Vivir el encierro. Consecuencias del encierro. Seguiremos casi literalmente en estas reflexiones los libros de Jesús Valverde Molina, La cárcel y sus consecuencias, y Ana María Aboglio, Veganismo, práctica de justicia e igualdad. El artículo de José Luis Segovia Bernabé, Consecuencias de la prisionización, y la página web Acabemos con el especismo. Al no encontrarse en el ambiente al que están acostumbradas, las presas se comportan de manera diferente a la que tienden según su naturaleza. Aún así, como señala José Luis Segovia Bernabé, sufren un proceso de incorporación y paulatina adaptación a la cárcel, al cual Klemmer llamó prisionización y Goffman enculturación. Esto se refiere a que cuando una persona entra en la cárcel, para permanecer encerrada en ella, tiene que cambiar por completo sus hábitos de vida, pues esta ahora será totalmente diferente, estando obligada a aprender también nuevas habilidades y comportamientos. Segovia Bernabé explica que en este proceso será diferente para cada persona. Además, dependerá de la circunstancia de cada persona, del tiempo que está en la cárcel, de su historia pasada, personalidad y el contacto con el exterior. Estos conceptos los podemos utilizar refiriéndonos también a animales no humanos. Entre ellos, la prisionización o enculturación tendrán matices diferentes en función de si han nacido en cautividad o si son animales salvajes capturados. Y también serán diferentes el encierro y sus consecuencias en función del fin buscado para su explotación. En cualquier caso, tanto para los humanos como para los demás animales, esta prisionización dificulta la resocialización. No entra dentro de los intereses naturales de ninguna especie el vivir en cautividad. Y los efectos que tiene la estancia en la cárcel provocan multitud de consecuencias negativas sobre los individuos, muchas de ellas irreversibles. Asimismo, Segovia Bernabé afirma que sea cual sea la especie animal, un cambio forzado del ecosistema supone un gran trauma de consecuencias muy significativas. La ruptura brusca de las relaciones familiares y a las que se está acostumbrado, de los elementos ecológicos, de los cambios de hábito y de normas de comportamiento, supone el tener que adaptarse a un nuevo entorno, causando un gran shock en quienes viven esta situación. Al quedar encerradas, además de la pérdida de libertad, las presas sufren una reducción drástica del espacio que habitarán. Para poder entender lo que supone esta reducción de la movilidad, pensemos en la cantidad de sitios en los que podemos estar cualquiera de nosotras en un solo día, en todo lo que podemos andar y movernos. Pensemos en los elefantes, que viven en grupo y se desplazan juntos andando diariamente unos 20 kilómetros, buscando comida y agua. En muchas ocasiones, como indica el autor, el cambio de hábitat puede suponer el desplazamiento a una zona climatológicamente distinta, poniendo de ejemplo el de un preso de las Islas Canarias que ha de cumplir condena en una fría prisión de Castilla. Pensemos también en los lobos árticos encerrados en un recinto del Zoo de Madrid, que además de que suelen necesitar extensos territorios, provienen de la región polar. Tanto los animales humanos como los no humanos deben soportar temperaturas mucho más calurosas o frías a las cuales sus cuerpos no están acostumbrados. Incluso a muchos de estos animales, los cambios tan bruscos de temperaturas les anulan sistemas fisiológicos. Como indica Segovia Bernabé, tras las denominadas iniciales ceremonias de degradación, huelleo, desnudo, requisa de objetos, privación del nombre a cambio de un número, etc., que constituyen la nueva identidad en la cárcel, la celda pasa a ser su domicilio habitual y el patio la plaza en la que reunirse. En cuanto a los demás animales, seres con intereses en su propia vida, en cautividad son tratados como cosas, como mercancías. La mayoría de ellos son criados para ser convertidos en comida, vestimenta o decoración. Como dice Ana María Aboglio en su libro Veganismo, práctica de justicia e igualdad, son utilizados como unidades mecánicas de líneas de producción. Están degradados ya de base, no son alguien, sino algo. Y desde el principio son un número que se marca a fuego en su piel o mediante crotales que les perforan las orejas. Además, también son sometidos a rituales, les castran, les cortan el pico, los cuernos, etc. En cambio de su explotación y en detrimento de sus necesidades, alterando sus particularidades como individuos y miembros de su especie. Estudiando los efectos del encierro, nos podemos dar cuenta de numerosas consecuencias sobre todas las que lo sufren. Con respecto a los animales no humanos, además de las consecuencias propias del encierro, hemos de añadir las que derivan de su explotación concreta para el beneficio humano. Aunque tenemos claro que las diferentes esferas de la vida de toda persona están estrechamente relacionadas y no se pueden entender por separado, hemos clasificado algunas de las principales consecuencias del encierro en tres categorías: físicas, psicológicas y sociales, con la intención de ordenar la información de manera esquemática. Consecuencias físicas. Alteraciones sensoriales. Vista, se produce un efecto que Valverde denomina ceguera de prisión, provocada por los excesivos contrastes de iluminación, escaso contraste de colores, falta de elementos de evasión que impidan la visión a distancia y los interiores oscuros con iluminación artificial permanente. Muchos animales no humanos también vienen encerrados en naves con iluminación escasa o artificial, e incluso esta se altera para cambiar sus ritmos biológicos según la explotación, como ocurre con las gallinas ponedoras. Oído. La audición se ve afectada por los niveles de ruido muy altos y que retumban, debido a la convivencia de muchas personas. Los golpes fuertes por el constante abrir y cerrar de puertas y rejas, y por los sonidos que retumban en los muros. Los animales no humanos también están sometidos al ruido de la maquinaria, de los sistemas de ventilación y de los demás animales con los que conviven. Gusto. Se da una pérdida del sentido del gusto, ya que existe poca diversidad de sabores, pues, como hemos mencionado anteriormente, la comida en ambos casos es la justa para mantenerlos vivos. Olfato. Estas alteraciones vienen provocadas por el olor característico de la cárcel debido a las fuertes sustancias desinfectantes. Las condiciones de higiene de la mayoría de granjas hacen que los animales convivan con sus propios excrementos y que los olores sean muy fuertes. Falta de aseo personal y autocuidados. El hacinamiento, las deficiencias en las instalaciones, la falta de motivación y otros suelen ser los causantes de la falta de aseo y de cuidados personales en las cárceles humanas. En el caso de los demás animales, el hacinamiento es casi la norma de funcionamiento, pero además el cautiverio también les desmoraliza y desmotiva. Tenemos ejemplos en el caso de las vacas, pero sobre todo en el de las gallinas ponedoras, que tienen que hacer sus necesidades en el mismo sitio en el que comen y ponen los huevos, cosa que jamás harían en la naturaleza. Tampoco suelen tener espacio para acicalarse las plumas ni para poder realizar los movimientos y ejercicios típicos de su especie. Enfermedades. Problemas motores. Los humanos sufren agarrotamiento muscular por la falta de movilidad y ejercicio. A los demás animales les sucede lo mismo. Por ejemplo, a las gallinas ponedoras, que viven enjauladas, se les atrofian las alas, las patas y las garras. Enfermedades infecciosas. Aparte del hacinamiento, la falta de asistencia y de condiciones higiénicas, un factor que contribuye a contraer y propagar enfermedades en la cárcel es el uso de drogas, por ejemplo, compartiendo material. Los animales no humanos sufren enfermedades por las propias condiciones del encierro, pero también por el tipo de explotación al que están sometidos, como puede ser la mastitis en el caso de las vacas lecheras. Además, los continuos embarazos y producción de leche constante mantienen a la madre crónicamente enferma, por lo que se le suministrarán antibióticos y tranquilizantes. Ana María Aboglio señala el caso de las piscifactorías, en las que el hacinamiento y manipulación provocan enfermedades por el confinamiento y estrés, por lo que se les administra a estos seres regularmente antibióticos. A pesar de ello, mueren un gran número por estas enfermedades. Pone como ejemplo el caso de las piscifactorías en Chile, en las que mueren millones de salmones como consecuencia del virus de la anemia infecciosa, por lo que hay que administrarles elevadas cantidades de antibióticos, los cuales además contaminan el océano. Enfermedades genéticas. A nivel especie, la cría selectiva lleva a problemas de salud congénitos a muchos individuos. Los perros que se crían de forma selectiva son manipulados genéticamente, lo que da lugar al desarrollo de enfermedades degenerativas y malformaciones que dificultan su vida, como es la dificultad respiratoria en los bulldogs. La generación y propagación de enfermedades dentro de la cárcel y los centros de explotación animal se pueden ver afectadas por los siguientes factores. Estrés. Tanto en humanos como en no humanos, el constante estrés al que están sometidos es fuente de enfermedades. Hacinamiento. En la mayoría de los centros de encierro, el hacinamiento hace que las enfermedades se contagien y propaguen con mayor facilidad. Asistencia sanitaria. En la cárcel hay una atención sanitaria deficiente, debido en parte al hacinamiento y al desinterés. La atención veterinaria de los demás animales está destinada a facilitar su explotación y no a mejorar su salud y bienestar. En los casos de enfermedad, en los que la atención sea más cara que el beneficio económico que vayan a dar los animales, se les sacrificará, ya que sale más barato que asistirles. Consecuencias psicológicas. Carencia de intimidad. Las presas humanas se ven afectadas a la hora de relacionarse, pues tienen que hacer en público cosas que normalmente harían en privado. Segovia hace referencia también a la pérdida de la imagen del propio cuerpo por falta de intimidad. Los no humanos también se ven afectados por esto. Por ejemplo, en la naturaleza, muchas buscarían un lugar oculto para parir, y en las granjas deben hacerlo en el lugar que les designan. estrés y ansiedad. Tanto humanos como no humanos están en un estado de permanente ansiedad y padecen enfermedades somáticas por el estrés. Comportamientos repetitivos y estereotipados. Como consecuencia de la falta de control sobre su entorno y de la dependencia de otras personas para poder realizar sus actividades, quienes están encerradas no pueden ejercitar ni su cuerpo ni su mente y desarrollan una serie de comportamientos repetitivos. En el caso de los animales no humanos, se denomina zoocosis. Una de esas conductas es el pasearse de un lado a otro o dar vueltas en círculos. Lo hacen los presos en el patio y en las celdas, así como los animales que están en jaulas, lo que lastima sus patas, o animales acuáticos que se dejan flotar en el agua. Asimismo, los demás animales también lamen repetitivamente las paredes, barrotes o las puertas de la jaula. Giran el cuello de forma antinatural hacia adelante y hacia atrás repetitivamente. Se balancean o mecen. Apatía. Actitud pasiva por la sensación de pérdida de control sobre su propia vida. Agresividad. Actitud agresiva que, tanto en humanos como no humanos, es controlada mediante la violencia y el suministro de drogas. Automutilación y autolesión. Los animales que sufren zoocosis pueden hacerse daño a ellos mismos. Por ejemplo, se muerden la cola, las extremidades o se golpean la cabeza contra la pared. Los chimpancés suelen arrancarse el pelo, en especial el de sus antebrazos, como síntoma de estrés y de aburrimiento. Las presas humanas también lo hacen, a veces de manera deliberada para llamar o distraer la atención, pero también por desesperación. Cambios en la forma de llevar su sexualidad. Se ve afectada al estar encerrados en un sitio en el que no quieren estar. Carecen de privacidad y el no poder compartir su vida con quienes quieren. En los animales no humanos también se produce la atrofia sexual, hipersexualidad, masturbación obsesiva e incluso desgarros, que pueden producir graves lesiones en sus órganos sexuales, como sucede con los grandes felinos. Además, normalmente se resisten a reproducirse, por lo que esto se les induce de manera artificial. Comportamiento maternal alterado. Incluye negar a las crías, arrancarles el pelo y hasta devorarlas. Por ejemplo, en libertad, los chimpancés desarrollan el instinto maternal aprendiendo de sus madres, hermanas y tías. Como en cautividad esto no siempre es posible, los comportamientos alterados se transmiten. Desórdenes alimenticios. Muchos animales suelen jugar con la comida. Simulan cazar la comida y darle muerte. Existen casos de animales que vomitan la comida y la comen nuevamente de manera repetitiva. La pica es un trastorno de la conducta alimentaria en el que el individuo tiene un deseo irresistible de comer o lamer sustancias no nutritivas y poco usuales. También es muy común la anorexia entre los reptiles. En muchas ocasiones, en los animales no humanos, se produce una alteración en la manera de comer y jugar con los excrementos. Ausencia de responsabilización. Como señala Valverde, los humanos adoptan una actitud pasiva como consecuencia de que todo está preestablecido, de no tener influencia en las decisiones que se toman sobre ellos y de la gran improbabilidad de poder cambiar las cosas. Esto ocasiona que en muchos casos se desaprovechen las pocas oportunidades que se les ofrecen. Indefensión aprendida. Es la condición de aprender a comportarse pasivamente, sin poder hacer nada, y no responder a pesar de que existen oportunidades para ayudarse a una misma, evitando las circunstancias desagradables o mediante la obtención de recompensas positivas. La teoría de indefensión aprendida se relaciona con la depresión clínica y otro tipo de dolor psíquico, resultantes de la percepción de la ausencia del control sobre los resultados de una situación. Es por ello que, a pesar de que en muchos casos los animales podrían escaparse, no lo hacen, ya que tienen un comportamiento pasivo. Como los elefantes, que al haber sido encarcelados desde pequeños, han aprendido a que no pueden escapar tras intentarlo con sus fuerzas de bebés, lo cual les bloquea aún de mayores, cuando perfectamente podrían romper sus cadenas. Otro ejemplo, en seres humanos, es el de la sumisión social. Ideas suicidas. Son algo relativamente común en la vida en prisión, debido a lo deprimente del entorno y a la falta de expectativas que se puede tener cuando aún quedan años para salir y o tienes un problema serio, magnificado por estar en la cárcel. Los animales quieren vivir y no sufrir. el vivir enjaulados va en contra de sus intereses y naturaleza. Es por ello que a veces el vivir en cautividad resulta insoportable. En marzo de 2011 se publicó el caso de los tarseros filipinos, que se suicidan cuando están en cautividad. Estos primates sufren tal estrés cuando viven enjaulados que a menudo terminan golpeándose la cabeza contra los barrotes o sumergiéndola en el agua para quitarse la vida, o incluso llegan a deprimirse tanto que fallecen de un trauma psicológico. Otro ejemplo impactante es lo que sucedió en China en agosto de 2011, cuando una madre osa mató a su cachorro para evitarle una vida llena de torturas. A estos osos, los osos luna, se les extrae la bilis para usarla como remedio en la medicina tradicional china. Cuando la madre escuchó cómo torturaban a su cachorro para perforarle la vesícula y comenzar a sacarle la bilis, logró salir de su jaula. Llegó hasta él y lo abrazó hasta estrangularlo. Posteriormente, se golpeó contra una pared con tal fuerza que causó su propia muerte. Consecuencias sociales. Adaptación al entorno anormal de la prisión. Al ser la prisión el nuevo entorno en el que el preso vive permanentemente, asuntos que en principio fuera de la cárcel no tendrían mucha importancia, dentro se viven con mucha más intensidad. Pérdida de vinculaciones y distorsión de los recuerdos de cuando estaban en libertad. Esto sucede al estar las personas separadas y aisladas del resto, de aquellas con quienes se relacionaban antes de ver coartada su libertad. También le sucede a los animales no humanos que han sido capturados en libertad. Los elefantes o los delfines, por ejemplo, cuando ven rotas sus relaciones con su familia o su grupo social, les recuerdan y les echan en falta. En algunos casos, regresan recurrentemente al lugar de la captura o del incidente. Un ejemplo de este comportamiento lo podemos extraer del suceso vivido en Matari, India, en agosto de 2013, cuando 15 elefantes de una manada regresaron al lugar donde había sido atropellado uno de sus miembros. Algunos testigos creyeron que volvían por venganza y otros que simplemente regresaban a buscar a su compañero. Como explica Valverde, en los presos humanos se produce una pérdida de vinculaciones, puesto que se causa una ruptura y aislamiento de todo lo que se tenía fuera de la cárcel. Se restringen las relaciones interpersonales y se pierde poco a poco la noción del exterior, a la vez que los recuerdos se van distorsionando e idealizando. Una vez que se sale de la cárcel, es difícil retomar las relaciones, ya que la persona que estuvo encerrada intentará seguir con las relaciones como si el tiempo en el que estuvo en la cárcel no hubiera pasado. Pero para las otras personas, en ese periodo, se produjeron cambios y son conscientes de que el tiempo ha transcurrido. En el caso de las relaciones que siguen manteniendo con personas del exterior, también se verán afectadas, ya que deberán ser establecidas por la institución. El encierro en los demás animales impide una natural socialización con los individuos de su especie, a pesar de estar rodeados de miles de ellos. Por ejemplo, las gallinas ponedoras no pueden satisfacer su instinto de anidar y tienen que poner los huevos en medio de una multitud, algo que les repugna naturalmente. Las gallinas son animales muy sociables, que en libertad establecen complejas relaciones, interactúan entre ellas y son capaces de aprender las unas de las otras, pero en las jaulas todo esto es imposible. Relaciones. Se establece una estructura social dentro de la cárcel a la que tienen que adaptarse. Para los no humanos, esto también se altera, ya que su naturaleza, en muchos casos, sería vivir en grupo y pasar a vivir solos o bien a una comunidad artificial que no es la que ellos hubieran construido fuera. Incluso pueden pasar a convivir con individuos de otras especies con los que no cohabitarían en la naturaleza, como se explica en el punto anterior. Un ejemplo es el de los delfines. En la naturaleza, estos animales viven en grupos de entre 15 y 60 individuos con lazos sociales muy cohesionados y duraderos, especialmente entre las madres y sus crías, y algunos duran toda la vida. Cooperan entre sí para pescar e incluso se ayudan cuando uno lo necesita. En cautiverio, se juntan delfines de distintos orígenes, creando grupos sociales totalmente artificiales, que no les permiten establecer una jerarquía. Esto puede llevar a problemas de socialización, el desarrollo de guerras de dominio y a comportamientos agresivos entre ellos debido al estrés. Para mantenerlos calmados, a veces se les suministra tranquilizantes u hormonas. SOS Delfines 2012. Además de este cambio estructural, se presenta una dualidad adaptativa, pues o bien se produce una autoafirmación agresiva hacia todo lo que provenga de la autoridad o una sumisión frente a la institución. Solo si los reclusos mantienen su firmeza frente a los intentos de reformarles, lograrán conservar su autoestima. Sin embargo, esta situación llevará a un endurecimiento del régimen penitenciario y, paralelamente, a nuevas autoafirmaciones cada vez más agresivas. Por otro lado, suele ocurrir que presos con delitos marginadores, como el de violación, utilicen como forma de supervivencia el sometimiento prácticamente absoluto a la institución. Cuando se trata de un corto periodo de tiempo, caben formas intermedias entre estos dos extremos. Pero si el internamiento se prolonga, no quedará más que elegir entre ambos extremos, aunque realmente no se trata de una elección, ya que es la situación la que le lleva a una u a otra forma de adaptación. Valverde nos indica también que esta polaridad no se da solo con respecto a la institución, sino que ese dominio o sumisión se da también en las relaciones. Domina el denominado código de recluso, normas no escritas entre los presos que configuran las relaciones de poder dentro del centro, del grupo normativo sobre los demás desprotegidos, de los veteranos sobre los novatos. Los presos van asimilando la cárcel también a nivel lingüístico y la forma de hablar se va incorporando a su proceso de prisionización, produciéndose lo que este autor explica como una normalización del lenguaje, un lenguaje sencillo e informativo. Ausencia de expectativas de futuro. Hay personas que, debido al gran control de la institución penitenciaria sobre ellas y de la creencia de que no tienen poder para cambiar su futuro, centran su vida en el presente y no piensan en el largo plazo. Ausencia de control sobre la propia vida. El régimen de la prisión controla totalmente su vida cotidiana. Lo que hacen será evaluado por quienes trabajan allí, por lo que muchas veces, como comenta Valverde en su libro, las relaciones interpersonales se ven afectadas por quienes ejercen el poder. Esto sucede también con los animales no humanos, quienes están totalmente controlados por sus opresores, como por ejemplo el caso de un animal encerrado en una jaula en un laboratorio. Alteraciones de la afectividad. Valverde expone que son consecuencias de las agresiones que reciben de las demás presas y, sobre todo, de la agresión que supone la cárcel. Esto da lugar a la desconfianza de las relaciones con otras personas y la negación de la necesidad de afecto, indiferencia afectiva, tanto en el sufrimiento ajeno como en el propio, inestabilidad anímica, con dificultad para expresar sentimientos, infantilización de la afectividad de las presas, etc. A medida que se van adaptando, se van alterando sus personalidades. Valverde explica también que una vez que se establece una relación cercana con otra persona, se genera una necesidad impulsiva de aceptación con la persona objeto del afecto, tanto que al final se termina exigiendo exclusividad dentro de la relación. Es decir, se reclama dedicación y atención completa. La sensación de desamparo puede que se traduzca en una sobredemanda afectiva. Igualmente, los animales en cautividad muestran un estado de abatimiento y de tristeza permanente. Esto se refleja en el decaimiento, agresividad, disminución de ejercicio, falta de interés e incluso en la aparición de enfermedades. Puede acarrear graves consecuencias, como es la automutilación o suicidio. Como señala Aboglio en su libro, esta situación no se puede ver aliviada por la esperanza de una futura liberación, por lo que las consecuencias empeoran. La ansiedad, el miedo, la agresividad, la depresión, la angustia que sienten los demás animales es tan equiparable a la humana que también se les usa en el campo de la psicología y la psiquiatría, donde se realizan algunos experimentos más crueles. Aboglio, 1999. Drogadicción. En la cárcel también es un fenómeno habitual. Como explicaba Valverde, mucha gente recurre a las drogas para evadirse de sus días en la cárcel o también como forma de enfrentamiento con la institución y autoafirmación al estar prohibida. Pero al final, lo que realmente supone es un empoderamiento para los grupos de poder que controlan las drogas dentro de la cárcel, ya que dependerá de ellos. Además, destruye a las personas tanto física como mentalmente, haciéndolas totalmente dependientes de las drogas, lo que dará lugar a que estén dispuestos a cualquier cosa con tal de conseguirla. Las drogas también se utilizan en los animales no humanos, en este caso para hacerles más dóciles a la hora de explotarles, como es el caso de los toros antes de las corridas, para someterles cuando se rebelan contra su explotación, por ejemplo, tranquilizantes, para hacer un mejor producto, anabolizantes para el crecimiento, o en el caso de experimentación animal, para hacer pruebas. El suministro de estas drogas provoca a veces enfermedades e incluso la muerte. Contrariamente a la evasión que suponen las drogas, conscientemente los presos pueden decidir iniciar una huelga de hambre. La comida les es provista por la institución, pero depende de ellos comérsela o no, por lo que esta es una de las pocas parcelas de control que mantienen sobre sus vidas. Eligen su cuerpo como un instrumento de lucha, porque entre los muros de la prisión es uno de los pocos medios de los que disponen. Con las huelgas de hambre reivindicativas o simbólicas, se pretende traspasar la censura sistemática de la prensa, el silencio, la indiferencia y el olvido con el que el Estado busca callar el infierno de torturas. Como escribe Elisa Di Bernardo, que ha realizado huelgas de hambre por la liberación de Marco Kamenich desde la prisión de Rebibbia, Italia. Yo lucho, una vez más, a través de mi cuerpo enjaulado, ya que junto con mis convicciones es la única herramienta que tengo en esta caja de acero y cemento. Porque quiero que Marco viva libre, porque quiero arrancarlo de las garras del sistema penitenciario suizo, porque quiero que vuelva entre nosotros, entre las montañas, las rocas, los valles, los bosques, la naturaleza perpetuamente atropellada en su vientre salvaje. También, en muchas ocasiones, los animales encerrados en los zoos y circos dejan de comer, y como veíamos en los síntomas de la zoocosis. Esta es una de las maneras que tienen de manifestar su rechazo ante la situación que viven. Todas estas consecuencias se verán más o menos acusadas en función del tiempo que dure la privación de libertad. Teóricamente, la cadena perpetua no existe en el Estado español, ya que en un sentido estricto es aquella pena que dura toda la vida de las condenadas. Pero por extensión, también se suele aplicar a aquellas penas de más de 20 años de prisión, por considerarse que un periodo tal privado de libertad produce graves secuelas psicológicas y físicas. Por lo que de facto, en el Estado español, existe la cadena perpetua encubierta, ya que, aunque se contempla la revisión de la condena y la posibilidad de concesión de la libertad vigilada, pasado un plazo de tiempo, hay casos de presos que encadenan sentencias que superan los años que vivirán. Los demás animales sufren el encierro durante toda su vida, ya sea porque se les utiliza vivos o porque se les mata para ser utilizados tras algún procesamiento de sus cuerpos. Además, la muerte que se les da a estos animales depende de la función para la que estén destinados. Por ejemplo, en el caso de la industria peletera, se utilizan técnicas para matarles que no dañen su piel, como es la intoxicación por gas, en la que se libera una cantidad de monóxido o dióxido de carbono de un tubo de escape dentro de una pequeña caja en la que se encuentra el animal durante 30 minutos. A pesar de que esta forma de acabar con su vida se le conoce como muerte dulce, los animales agonizan y mueren lentamente. Según el informe de la investigación en las granjas de bisones realizado por Igualdad Animal en 2009, la mayoría de los bisones son matados gaseados, utilizando dióxido de carbono o monóxido de carbono. Corren frenéticamente por la cámara y luchan por mantener sus cabezas por encima del nivel del gas. Otro método es la introducción de un electrodo por la boca y otro por el ano, normalmente acompañado también de una barra de metal, para paralizar al animal y despellejarle vivo.